podemos elegir. Todos creemos que tenemos libertad, pero al final hacemos todo lo mismo. Hey Jimmy, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Montanero? ¿Astronauta? Incluso puedes convertirte en una rubia guapa y tetona. Libertad, Jimmy, qué suerte la nuestra. Todos creemos que somos especiales. Todos creemos que los malos son otros. Todos creemos que la masa es estúpida, pero al final la masa somos nosotros. ¿Pero qué cosas me estás diciendo, Jimmy? Vete a tomar por culo de aquí, anda, Imanol. Ha ha ha.